Podcast. Hola a todos y bienvenidos al podcast largo de appsmac.com. Este es un podcast, como siempre digo, especial, pero en este caso es especial de verdad. Es el podcast 30 y os voy a hablar sobre, bueno, lo que me llevo entre manos estos días. Me encuentro en el aeropuerto de Barcelona. Faltan escasas 2 horas para coger el avión. En este caso un Air France que nos llevará tanto a mi mujer y a mí como, bueno, los dos, nos llevará a Estados Unidos, a Nueva York. Es un viaje que tenemos pensado desde hace pues 6 meses, que nos ha costado mucho tomar la decisión de finalmente de volar. Los peques frenan mucho y aunque tienes ganas siempre de desconectar un poco, pues bueno, es un gran lastre dejarlos atrás y bueno, nos da mucha pena a la vez que ilusión viajar. En estos momentos, pues como os digo, encuentro en el aeropuerto de Barcelona delante de un superavión de Qatar Airways. Ya hemos pasado los controles, todos los controles pertinentes. Estamos pues esperando este tiempo para poder volar. Aún no ha salido ni la puerta de embarque. Y el objetivo de este podcast es pues explicaros las vivencias que nos pasen durante estos días, ya no solo en el viaje en sí, sino pues enfocado a lo que en este podcast solemos hablar sobre pues tecnología, aplicaciones, iPhones y Macs. He estado en las 3 Apple Stores que había cuando fui en 2009, y este año pues no puedo dejar de estar en las 2 que me faltan. Una es la de Grand Central, que se hizo poco después a que yo fuera, y la otra está en la parte oeste de Manhattan, cerca de Central Park, y bueno, ya tenemos planeado un día para ir. Pues como oiréis, este podcast habrá pequeños relatos del día a día. Estaremos aquí, estaremos allá, os explicaré lo que he visto, lo que hemos vivido y las experiencias que he ido sacando, por si os puede servir, y aparte pues por curiosidad, por ver la diferencia que tenemos entre nuestra realidad europea o los que seáis de Sudamérica, pues la realidad que de cada día con la que tienen en Nueva York. En 2009 recuerdo perfectamente que habían muchas Blackberries, muchas, aunque todo el mundo tenía un iPod Touch. Los que no tenían un iPhone tenían un iPod Touch. Se veía mucho iOS, pero supongo que esto habrá cambiado y ahora pues el predominio de iOS debe ser mayor. Cosas que han pasado ahora mismo, pues bueno, hemos pasado ya, como digo, el control de entrada, hemos facturado las maletas. Nosotros tenemos la manía o costumbre de, con papel de este de film, enrollar las maletas. Pues nos han dejado. No sé, al parecer ahora si vuelas a Estados Unidos, las maletas no pueden estar precintadas. Por tanto, nada. Y después, cosas que llevo para el vuelo, pues más de las que seguramente necesitaré. No son vuelos tan largos. Llevo el iPad Air, llevo mis auriculares con cancelación de ruido básico, mis Bose, que no utilizo casi nunca, pero para los vuelos va perfecto. Cuando le das a cancelar el ruido, el ruido de los motores, que parece que no está ahí, pues desaparece prácticamente, y cuando le sacan los auriculares el ruido es ensordecedor. Es muy curioso. También, pues lógicamente llevo el iPhone, llevo el Kindle y qué más, bueno, llevo un par de GPS para geolocalizar las fotos y también pues ver distancias recorridas. Llevo mi cámara de fotos, mi Canon 70D, con un par de objetivos, bastantes cables, más de los que necesito seguro, cargadores varios y alguna cosilla más. Ya os iré explicando. Bueno, pues este es el primer relato antes de la partida hacia París Charles de Gaulle, que es lo tengo la escala, y bueno, y ahí seguiremos hablando. Bonjour, monsieur, je vous présente à bord de ce vol de Paris-Charles de Gaulle. L'embarquement est maintenant terminé. Nous serons prêts à partir. à l'heure, dans moins de 2 minutes. On rejoint notre destination aujourd'hui, 1h40 de vol à Paris. Puis une température plutôt agréable. On attend 15 à 16 degrés aujourd'hui et un temps légèrement brumeux au-dessus de la région parisienne. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vol. Je vous remercie pour votre attention. Ladies and gentlemen, good morning. Buenos días. I'm Roland Lamper, your captain, the pilot. Elzen, Walid, all the crew and myself are very happy to welcome you on board this flight to Paris-Charles de Gaulle. Boarding is not completed, we're just loading the last bags. The departure on time in less than 2 minutes. To reach destination today, it's 1 hour and 40 minutes of flight over Paris. It's a fair weather, sunny, temperature around 15 degrees this afternoon. And just a little bit of primera parada en Charles de Gaulle, aquí haciendo cola para entrar al avión, un enorme Airbus 380 de dos pisos, impresionante. Primera diferencia al llegar aquí, pues que hemos tenido wifi gratis en el aeropuerto, por lo menos hay este aeropuerto. Hemos tenido wifi gratis durante 15 minutos, nos están llamando ya para embarcar el avión, como digo. Aeropuerto grande, bastante rato andando. Y bueno, había cargadores también, podemos enchufar aquí nuestros dispositivos y cargarlos. Está bien. Bueno, vamos a embarcar y ya continuaremos en Nueva York. Aquí estamos en mitad de un vuelo probablemente de la F006, sobrevolando ahora mismo el Atlántico, a punto de llegar ya a tierras americanas. Bueno, aunque un Airbus 380 es bastante grande, el lavabo no lo es tanto. Ahora mismo aquí estoy, después de pues más de 6 horas de vuelo, la cosa empieza a estar ya cansada, intentando dormir. Bueno, el avión es, como digo, es grande, aunque los asientos no son muy muy cómodos, por lo menos en la clase económica. Tenemos todos una pantalla en el asiento anterior y la mía ha estado colgada durante más de 3 horas, aunque el iPad pues ha funcionado bastante el tema. Seguiremos volando, no vayamos cerca. Bueno, ya estamos a domingo, llevamos casi 24 horas en la ciudad. Ayer fue un día muy cansado. Al llegar al aeropuerto, pues bueno, cogimos la Metrocar como teníamos previsto. Fuimos en metro hasta Manhattan y entre pitos y flautas pues tardamos casi 2 horas entre coger las maletas, que fue bastante rápido, pasar por aduana. Y bueno, ya como digo, coger el metro hasta el hotel. Después pues salir un poco a pasear. El hotel que nosotros hemos cogido es el POT 39, un hotel con habitaciones muy pequeñitas pero muy monas, con conexiones de todo tipo hacia la tele, es decir, tiene conexiones externas HDMI hacia la tele o vídeo compuesto, también tiene entrada USB, tiene la luz al lavabo y la luz a la habitación en sí se pueden graduar. Y aparte hemos tenido la suerte de que nuestra ventana da al Empire State. Y bueno, hemos dormido con las ventanas abiertas, por decirlo así, con cristales, pero podíamos ver durante la noche el Empire State, en un sitio muy chulo, está muy céntrico y muy, bueno, tocando al Chrysler Building. Pues ayer fuimos a dar una vueltecita por aquí, estuvimos viendo los restaurantes más típicos. Foursquare, por ejemplo, una de las cosas que me está gustando mucho es que Foursquare está súper implantado aquí en Nueva York, por lo menos. Los consejos, las orientaciones hacia dónde ir, qué comer y todo esto está muy bien. Ahora, por ejemplo, estamos esperando cola en un restaurante de ramen. tiene muy buena pinta, ya os comentaré. Y bueno, esto, pues la recomendación pues me la ha dado Foursquare. Ves que hay muchísimos consejos dentro de este restaurante, que todo el mundo te recomienda un plato en concreto, que es a lo que vamos a ir. También dice que es muy barato, veremos qué tal. Pues como os digo, después ayer de cenar en el Jackson's Hall, uno de los restaurantes famosos por sus hamburguesas, aparte tiene la característica, la peculiaridad de que si vais al Street View y buscáis Jackson Hall, podréis entrar dentro del restaurante. Y nos sentamos en la mesa, bueno, estábamos viendo en el Street View, pues exactamente nuestra mesa, y en la que estábamos nosotros sentados un tiempo después. Después de dar una vueltecita y bueno, y poco a poco, pues fuimos hacia el hotel y a dormir. Hoy hemos salido a pasear un poco, a ver tiendas. He ido a un Best Buy, hay un montón por aquí, sin querer va chocando con Best Buy, y he estado viendo un poquito pues algunas cosas que aún no había visto, el Samsung Galaxy Gear, el reloj, he estado viendo algunas Surface de Microsoft, y bueno, hay algunas cositas más, y me he encontrado el Pebble, bueno, al cambio por unos 105-110 dólares, no me he podido resistir, y me he comprado un Pebble, sí. Ya veréis hablar de él en los próximos días en el Apps Mac en 8 minutos. Y si funciona bien y me gusta, pues seguramente le compraré uno a mi mujer antes de volvernos. También he cogido una de las cosas más interesantes que os pueden servir, es que he cogido una tarjeta de T-Mobile. El precio es precio oro. Estás pagando, y más si estás 6 días como estoy yo, pues estás pagando 60 dólares por 2,5 gigas de datos. También incluye llamadas locales y SMS, pero bueno, al final a mí lo que me interesa son los datos. Sí que son 60 dólares, pero bueno, tener, es lo que pasa, ¿no? Que tener a los hijos en casa, hijos pequeñitos con los suegros y esas cosas, pues nos hace que puedes estar más o menos localizables por si necesitan, tienen cualquier duda básicamente de cómo llevarlos al cole y estas cosas, pues que nos puedan llamar por FaceTime y estar disponibles pues en cualquier momento. T-Mobile tiene 4G en toda la ciudad. Llevo pues medio día con ellos y va súper rápido. Tener datos en cualquier punto de Nueva York es genial, tanto por Foursquare, como os comentaba, como por los mapas, como por cualquier otra cosa. Bueno, es muy muy interesante. Y también si te vas a los 6 y vuelves antes de 6 meses, pues la misma SIM te sirve para recargarla y continuar usándola. Como os digo, no es muy barato. Había visto alguna opción más barata, pero esta está genial. Esta está genial. Estamos ahora ya 17 de marzo, estamos lunes. Ayer fue un día muy, muy cansado, muy interesante. Después de comer en aquel restaurante japonés, que decían que era muy barato, pero está claro que en Nueva York no hay nada barato, te soplan 40 dólares rápidamente, pues acabamos de hacer las diferentes compras que teníamos más o menos planeadas, por lo menos las compras tecnológicas. Compramos, aparte del Pebble, compramos dos con Chromecast, diferentes encargos que tenía, ya veremos. Y también un Garmin Forerunner 620, un excelente reloj, tenía el 610, y bueno, me apetece probar el siguiente modelo. Mucho andar y observar. Por fin, bueno, también pudimos ir una vez más a la Apple Store de la 14, de calle 14 con la novena avenida. Sorprendente, bueno, esta Apple Store para mí es una de las menos bonitas que en Nueva York, si no la menos. Arriba hay un enorme cartel donde aparece una foto del iPhone 5C, pero sin ningún logo de Apple, menos el del iPhone, lógicamente, pero ningún logo, ningún nombre, nada. Es una pasada como dedican pues muchísimo esfuerzo al iPhone 5C. La publicidad de toda la ciudad está repleta de iPhones 5C. ¿Qué más? Pues bueno, por la calle se ven muchísimos iPhones 5C. Supongo que el tema de ir con contrato tan barato, pues se ven muchísimos. También es verdad que cuando ves un 5S, pues no los distingues porque llevan fundas, pero los 5C, al llevar su funda específica, pues los hacen mucho más visibles. El ruido este que oís de fondo es, bueno, estamos yendo hacia la zona del Soho, que he quedado con una persona muy, muy especial. Estamos en el mismísimo metro de Nueva York, directamente hacia Princess Street, y bueno, ahora nos encontraremos con él, a ver si lo reconocéis y a ver si está participativo y bueno, nos ayuda un poquito en el podcast. Estamos ya a punto de llegar llegando a Princess Street, donde está la Apple Store del Soho, y veremos qué nos cuenta. Bueno, ahora estamos en un Starbucks del Soho con una persona, pues supongo que conoceréis su voz, que es, llevamos allá pues casi una hora hablando, y bueno, ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Bueno, él mismo os dirá quién es. Hola, buen día. Soy Federico Hatum de Puro Mac. ¿Qué tal? Y bueno, como os digo, bueno, quería... Para mí ha sido un placer. En 2009 intenté quedar con él y no se dio la ocasión. Las rutas que llevamos en ese momento nos lo hicieron imposible, pero bueno, hemos arreglado esa situación que no se pudo dar. Y bueno, aprovechando que está él y después de todas las cosas que nos ha explicado muy, muy interesantes, quería preguntarle un par de cosas así que se me ocurren así ahora. Fede, para ti es una... No sé cómo decirlo, un privilegio vivir en Nueva York. ¿Te sientes un privilegiado? ¿Es una ciudad que todo el mundo quiere venir? Lo es, sí. Sí, yo me siento... estoy muy agradecido de que puedo vivir acá en Nueva York, y que vivo en un apartamento que está bueno, que... Y me siento como que tengo mucha suerte. He trabajado duro también, pero hay que reconocer que cuando uno ya está viviendo en Estados Unidos, es un poco más simple irse a Nueva York que si uno está viviendo en otro país que esté fuera de los Estados Unidos. Es una ciudad espectacular, la de New York, y me encanta vivir acá. Nosotros es la segunda vez que venimos, pero solamente en Estados Unidos solamente hemos tenido la oportunidad de estar en Nueva York. Nueva York es una ciudad, culturalmente creo que sí, pero tecnológicamente es una ciudad diferente al resto del país. ¿Crees que es así? Para ciertas cosas sí. Hay una concentración de gente que sabe... tecnología, que usa smartphones, que trabaja en la web y que crea cosas como aplicaciones y cosas web. En otras partes del país no es tanto así. San Francisco es otra ciudad donde hay mucha gente que sabe de tecnología. También Los Ángeles, aunque no tanto. Pero esas son, hay varias ciudades a donde hay mucha, mucha concentración de gente tecnológica, pero Nueva York es una de las más grandes y que tiene más concentración, sin duda. Nueva York es la ciudad del país que más te gusta. Si pudieses cambiar a otro sitio o te quedarías aquí. Realmente me encanta Nueva York. He visitado otras ciudades como Los Ángeles, que aunque es muy soleado no me gusta mucho. No porque sea feo, pero todo el mundo anda en auto y es una ciudad con menos cultura y menos historia que Nueva York. Me encanta que en Nueva York yo puedo ir caminando, puedo ir en subte, no necesito tener un auto para ir de lugar a lugar. San Francisco es una ciudad lindísima, realmente es muy, muy linda y vale la pena visitarla. No sé si quisiera vivir ahí, pero si no pudiera vivir en Nueva York por alguna razón, creo que estaría muy contento en San Francisco también. Y después la última pregunta. Sí. Es una sensación que he tenido en estos dos días que llevamos andando la ciudad en todo momento. He visto, en España por lo menos, yo no había visto nunca ningún iPhone 5C, ninguno. Supongo que alguno habrá. Pero aquí he tenido la sensación de que hay muchísimos. ¿Tú también tienes esa sensación de que hay tantos como parece? ¿O simplemente porque la carcasa, al ser la carcasa especial que tiene el iPhone 5C, los reconoces antes? ¿La diferencia entre números entre uno y el otro es elevada o es la misma? Yo creo que, bueno, en Nueva York hay muchísima gente que tiene iPhone y supongo que hay más gente acá que tiene iPhone 5C comparado a otras partes del país, pero la verdad es que yo no he visto muchos 5C. Yo veo montones de 5S. Y eso puede ser porque no estoy generalmente con gente muy joven, quizás, o con chicas. Yo creo que la mayoría de la gente que compra 5C son gente joven, bajo, qué sé yo, 14 años, 15 años quizás. Y también, más que nada, son mujeres o niñas, creo. Es que ayer fuimos a la Apple Store de la 14 con la novena, me parece que está, y me sorprendió que encima del edificio lo único que había era una gran foto de un iPhone 5C. La ciudad está repleta de anuncios del iPhone 5C, no hay nada del 5S. ¿Vale la pena, tú crees, gastar tanto en publicidad en un teléfono que en principio no se vende? Yo creo que lo están haciendo porque el 5S ya se está vendiendo, así que no necesitan ayudar a que se vendan más. Yo creo que van a dejar de hacer el 5C en, qué sé yo, en un año o algo así, porque si lo pensás, no hay una gran diferencia en costo entre el 5S y el 5C. Son $100, que no es muchísimo, muchísima plata. Entonces, cuando uno ve, vos tenés, por ejemplo, un 5S, ¿y por qué no te compraste un 5C? Porque el 5S te da más y solo sale un poco más que el 5C. Y es más adulto, quizás, el aspecto, ¿no? No parece como un juguete. A mí me gusta el 5C, me parece una buena idea el hecho de tener un iPhone de bajo costo, pero yo creo que no es suficientemente bajo en costo para hacer una gran diferencia. Yo creo que debería ser $150 o $200 menos del 5S para que realmente sea un iPhone de bajo costo. Opino yo. No, está claro. Y aquí, aparte, hay ayudas en aquí puedes adquirirlo desde $0, ¿puede ser, el 5C? ¿Sabes qué? No sé eso. No sé si se puede adquirir el 5C ni el 5S por cero, ni por un costo menor. El 4S hasta hace poco se podía comprar por cero con cuenta, ¿no? Con contrato. Claro, es que en España, por ejemplo, estas ayudas se están quitando todas y claro, si tienes que pagar 600 o 550 euros por un 5C, porcentualmente es muy poco más lo que tienes que poner para un 5S, aparte de la tecnología, ya no solo el aspecto, sino ya la tecnología, el Touch ID, por ejemplo, hace mucho. Bueno, pues nada, Fedes, ha sido un placer enorme pues tenerte aquí. Igualmente para mí. Nos ha encantado, bueno, conocerte, todo lo que nos has explicado, lo simpático que eres. Bueno, gracias. Y bueno, ustedes también. Y tenerte aquí en el podcast pues ha sido un enorme placer por mi parte. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarme. Ya sé que no se vinieron a Nueva York solo para verme a mí, pero bueno, es realmente muy muy placentero conocer a tanta gente tan amable que vienen, que cuando vienen a Nueva York dicen, ¿sabes qué? Lo quiero ver a Fede. Me encanta eso y realmente es algo que que me encanta hacer. Y gracias a ustedes, ustedes no saben porque no estaban acá, pero Patu Flinks me dio una camiseta de Apps Mac y la voy a usar con mucho orgullo y pasar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fede. This is Grand Central, 42nd Street. Transfer is available to the 6th, 7th, and Shuttle Times Square. Connection is available to Metro North. Después de dejar a Fede, ha sido una horita muy entretenida, una charla muy, muy animada. Hemos cogido el metro y nos hemos desplazado hacia la quinta avenida con la 59. Si habéis venido alguna vez a Nueva York sabréis que aquí se encuentra la Apple Store de la quinta avenida, aunque ha sido un poco casualidad, porque hoy es el día de San Patricio y están haciendo el desfile de San Patricio, lógicamente. Desfile, no sé si será todo así, pero de momento es todo militar, diferentes cuerpos, con gaitas, con trompetas, con de todo un poco, pasando por la quinta avenida, mucha gente, pero también mucho frío. Según el Pebble, me marca menos 3 grados y aquí sin llevar guantes es imposible tocar el iPhone. Cuando me saco el guante para tocar el iPhone, se te congela la mano. Es algo curioso ver la integración que tiene el iPhone en la vida normal de Nueva York y el iPad, sobre todo el iPad. En nuestro hotel, por ejemplo, como comenté en el POD 39, en recepción hay unos cuantos iPads enganchados a la pared, como si formasen parte de la pared. La pared es como la funda del iPad, algo muy chulo, y desde allí pues puedes consultar internet, puedes utilizar mapas o lo que necesites. Es parte más de la información que ofrece el hall del hotel. Y ahora en el desfile había un gran número de iPhones haciendo fotos. Yo diría que ha sido el único móvil que he visto. Todo el mundo llevaba el iPhone. También he visto mucha gente grabando vídeo en posición vertical, algo que no he entendido nunca. Supongo que, no sé, igual tienen teles verticales en su casa. Pues mucho vídeo, mucha foto y muchísimos iPhones. Ahora nos hemos refugiado en un centro comercial que hay en Columbus Circle, a coger un poquito de calor y a ver si conseguimos algo de comer, ya que cuando hemos estado con Fede pues hemos hablado mucho, pero hemos comido poco. Estamos andando muchísimo, madrugando muchísimo. Hoy nos hemos levantado a las 7 para poder estar a las 8 y media con Fede en el Soho. Y bueno, hoy a ver el West Central Park, a ver la última Apple Store que nos falta de Nueva York. Hemos hecho check-in en todas las demás. Ya os contaré. Ya es martes, 18 de marzo, penúltimo día de viaje y el último que pasamos completo en aquí en Nueva York. En este momento estamos pues caminando por encima del puente de Brooklyn. Es algo que tenía pendiente desde la anterior visita y bueno, es hace un día frío. Esta mañana hemos tenido menos 2 grados, ahora está mejorando un poquito la temperatura, estamos quizás a unos 6 o algo así, según dice el Pebble. Y bueno, mucha gente en el puente. Ayer fue un día pues no muy tecnológico, aunque aprovechamos para realizar casi todas las compras que teníamos pendientes, varios Chromecast, 2 Pebbles más, uno para mi mujer y otro para un amigo, y bueno, alguna que otra compra más. Y bueno, las sensaciones que estamos teniendo pues las mismas que hasta ahora. Mucha organización, mucha tecnología. Hemos aprovechado para hacer una excursión de contrastes esta mañana. Hemos visto bastantes cosas interesantes. La diferenciación entre barrios es algo muy, muy marcado en esta ciudad. Y ahora estamos aprovechando pues eso, para cruzar el puente de Brooklyn, hacer la fotografía de rigor del skyline, que ya puede hacerlo otra vez en condiciones ideales, como es en la hora azul cuando se está poniendo el sol. Pero en esa fotografía no aparecía el nuevo edificio, el One World Trade Center, que es lo que vamos a aprovechar ahora para realizar. ¿Qué más? ¿Qué más contaros? Pues que, bueno, cada segundo que pasa, pues estoy más contento de haber cogido la SIM para poder tener datos. Con los pocos días que voy a estar yo, pues claro, el precio del día ha sido elevado, pero yo creo que ha merecido la pena. Si estáis más días, yo no me lo pensaría. Sé que hay una tarifa, me comentó Fede, como que hay una tarifa que por 10 o 20 dólares más tienes también llamadas ilimitadas al extranjero, o por lo menos muchas llamadas al extranjero, pero como digo, por el poco tiempo que voy a estar aquí no ha merecido la pena. Pero poder tener datos y poder utilizarlo, pues no sé cuántas veces habré entrado a Google Maps para una dirección, para una ruta, para buscar tiendas, para restaurantes. Foursquare también ayuda mucho, es más que interesante. Bueno, esto se está acabando. Estamos a miércoles 19 y estamos de camino al aeropuerto. Este ruido que se oye de fondo es el mismo metro. Estoy grabando en el mismo metro, rodeado de gente de aspecto extraño y bueno, que nos miran raros por ir con las maletas. Para mí es un acierto, o sea, pues sacarte la MetroCard de 7 días, ya que te da unas posibilidades enormes, pues, de moverte de calle en calle, de punta a punta de la ciudad en poco tiempo, ya que cada viaje de metro vale 2,5 dólares y la MetroCard son 30 dólares en viajes ilimitados durante 7 días. La hemos aprovechado mucho. Para los días que hemos estado, yo creo que nos ha salido más que a cuenta y es una gran cosa. Cosas a comentar, pues bueno, si alguna vez tenéis la oportunidad de venir aquí a Nueva York, no dejéis pasar, sé que no lo haréis, pero la oportunidad de ir a Times Square es algo impresionante. De noche es increíble la cantidad de luz que hay, pero me ha sorprendido aún más de día a pleno sol con luz máxima. Las pantallas brillan, pero algo increíble. No sé si habéis visto alguna película de estas que están rodadas con más frames de lo habitual. Pues esa es la sensación de que me da Times Square. Es bueno, definición, pantallas 4K por lo menos, y mucho, mucho brillo. Hemos estado varias veces durante varios momentos. También estuve la otra vez que vine, pero esta vez me ha vuelto a sorprender. Es quedarte ahí en medio, ver la cantidad de pantallas y de publicidad enorme que hay y disfrutar. Es un sitio muy, muy curioso y muy diferente. También comentaros cosas que nos han pasado estos días. Pues, bueno, ayer teníamos concertada una excursión a la conocida, y hay mil agencias que lo ofrecen, la excursión que se llama Contrastes, que ves pues los diferentes barrios de la ciudad, Brooklyn, Queens, el Bronx, el barrio judío, y teníamos que estar en el punto de encuentro, en un hotel que no era el nuestro, a las 8:40 de la mañana. Entre que nos levantamos, sí que nos levantamos muy pronto, pero fuimos a desayunar, tardaron algo más en prepararnos lo de la cuenta. Bueno, al final es que estuvimos solamente 5 minutos antes de la hora allí, en el punto de encuentro. Y al parecer el guía se avanzó un poco y pasó, y no nos recogió. Cuando también el hotel tenía varias entradas, estuvimos preguntando aquí y allá, y al final preguntamos a un botones y nos dijo, sí, han estado llamando a Cristian, pero no, nadie ha contestado. Pues la suerte esta de tener datos, de tener cobertura móvil, pues nos permitió rápidamente utilizar Skype y llamar al número de emergencia, por, o algo así ponían los papeles que teníamos en España. Estuvimos hablando con la encargada de la agencia, o la que nos ha atendido la agencia, muy bien, muy rápido. Rápidamente llamó al conductor, lo hizo volver y en 5 minutos ya estábamos subidos en la camioneta. De otra manera, pues hubiera sido imposible. Busca wifi, intenta conectar, intenta llamar desde tu tarjeta móvil española con roaming a España, a ver cuándo te hubiera costado, pero claro, la cosa no fue llamar y decir, ah, sí, sí, ahora va. No, claro, tuvo que contactar con el conductor, el conductor estaba en espera porque estaba hablando con otro. O sea, tardamos unos minutos. Con Skype el coste fue prácticamente cero, quizás 1 euro en los 10 minutos que estuvimos ya hablando, y seguramente fue menos. Y de otra manera, pues hubiera sido a no sé cuánto el minuto, 3 euros creo que me dijeron, algo exagerado. Pues eso, las ventajas de tener datos. Después en el hotel, estuvimos, bueno, esta mañana haciendo ya el checkout, pues hicimos, tuvimos que imprimir el boarding pass, la tarjeta de embarque para el avión, y lo hemos podido hacer de los mismos iPads que tienen allí puestos en recepción. Algo curioso, porque te decían que tú utilizases esos iPads porque tenían conectadas una impresora AirPrint y podías imprimir pues de allí mismo el boarding pass. Supongo que ellos tendrían una red diferente a la que daban a los clientes, porque si no, supongo que a todo el mundo le aparecería esa impresora en sus dispositivos. Pero bueno, hemos podido ahí abrir el PDF que contenía esta tarjeta de embarque, lo hemos imprimido y ya está. Me ha sorprendido, me lo esperaba, pero aunque lo sepas, te sorprende la gran cantidad de Macs que hay en todos sitios. Yo diría que el 90% o 95% eran Macs, Starbucks, en cualquier bar, en el hotel era brutal, bueno, en todos sitios. Y iPhones pues también, muchísimos 5Cs, muchísimos, algo muy interesante. Y bueno, pues eso, ahora estamos de camino al aeropuerto. Seguro que aún queda pasar alguna cosilla, pero la cosa ya está bastante encaminada. Después de haber recorrido pues los 25 kilómetros que hay desde Manhattan hasta el aeropuerto JFK, llevamos aquí pues un par de horas ya esperando a que salga el vuelo. Y uno de los bienes más preciados en este aeropuerto es las tomas de corriente. Era curioso como al llegar tan pronto no había mucha gente en la terminal en la que estábamos, o por lo menos en la puerta a la que estábamos nosotros esperando, y había montoncitos de personas concentradas en algunos centros de donde habían cuatro enchufes y en las esquinas. Una de ellas ha sido la que he ocupado yo, y aquí estamos cargando pues el iPad y el iPhone pues para el resto del vuelo. Y aprovechando, pues aunque en el aeropuerto hay más o menos wifi, aprovechando pues esta tarifa de datos que he disfrutado durante estos días, estos 2,5 gigas de 4G, que la verdad es que han ido muy bien. Os recomiendo que si venís a Nueva York pues que lo hagáis. Esta tarifa de T-Mobile son $60 para un mes. Dependiendo del número de días que estéis, pues saldrá un precio por día por otro. Pero a mí me ha ido muy, muy, muy bien. Una de las cosas curiosas es la gran cantidad de iPads que se puede observar en las filas de sillas que hay aquí en esta puerta para poder subir al avión. Pues no sé, podríamos decir que el 95% son iPads. He visto por ahí una Nexus, pero todo lo demás son iPads. Ahora aquí hay algún móvil Android más que en el resto de Nueva York, pero también la mayoría de iPhones. Son cosas curiosas. Otro de los detalles que no tienen que ver mucho con la tecnología es todo el procedimiento de el control de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos, por lo menos en Nueva York, que es el que he venido dos veces. La otra vez ya pasó algo similar a esta, y hoy al pasar por el control todo ha ido muy rápido, pero bueno, es para mí es el único aeropuerto que me han hecho sacarme los zapatos las dos veces que he venido, dejarlo todo encima de la bandeja para pasar el arco de seguridad. Y una de esas cosas que pasan, estoy tan acostumbrado a llevar el iPhone en el bolsillo que lo he dejado hasta el último momento y se me ha olvidado que lo llevaba. Al ir a pasar el arco me he tocado y he visto que lo llevaba allí. Se lo he dicho al de seguridad, me ha acercado una bandeja, pero se ha negado a tocarlo. Es una cosa, es curiosa. Ellos no pueden tocar nada, aunque tenga la cinta corredera a medio metro y nada, con cogértelo te lo podrían dejar ahí encima. Solamente hacía que repetir, déjalo tú, es tu responsabilidad. Aquí como tenga algo ese iPhone, no, que no puedes decir que ellos lo han tocado y que se lo han puesto ellos. A partir de ahí, pues nada, recoger las cosas y venir aquí a esta sala de espera, por decir algo, a esperar que nuestro vuelo salga dentro de pocos minutos. Una de las cosas buenas que tiene el Pebble, y que hemos estado disfrutando estos días, es estas faces, watch faces que tiene. Son el dibujito que te muestra para poder mostrar la hora, y la que llevo yo puesta pues te muestra el tiempo en grados y si está lloviendo, si hace sol, nubes, y aparte te dice de dónde ha cogido esos datos y a qué hora. Es un dato muy importante y muy interesante. Ahora, por ejemplo, pues está lloviendo aquí en Nueva York a 5 y a 5 grados, cuando hemos estado pues casi toda la semana rozando los cero, a veces abajo, a veces encima. Y bueno, llevar el pebble pues te ayuda a esa sensación de más frío, menos frío, confirmarla. Nada más, vamos a volar y acabaremos este podcast especial a la llegada o al Charles de Gaulle o ya directamente a Barcelona. Veremos. Y bueno, ya el viaje ya ha acabado. Estoy ya en el coche de regreso, llegando al parking. El viaje deja muchas fotos, muchos buenos momentos, mucha comida rápida y supongo que también muchas calorías, aunque también hemos andado muchísimo. El contador de pasos del iPhone ha estado a punto de explotar. Ha habido días el récord ha sido 39.000 pasos. El primer día fue brutal. Estuvimos más de 14 horas caminando y bueno, ha estado muy bien saber pues eso, cuánto nos hemos movido y cuánto hemos podido andar. Algunas de las cosas que me han ido muy bien durante el viaje, pues algo que está genial es tener un NAS. Hasta el NAS me ha servido durante el viaje. El servidor de Plex que tengo puesto me ha permitido pues durante las noches, gracias al wifi del hotel, cogía las películas y las series que he ido viendo pues en los ratos muertos, sobre todo en los vuelos, en el vuelo de ida y para el vuelo de vuelta, y me ha permitido sincronizar los contenidos que quería ver. El iPad pues borraba lo ya visto y descargaba pues las nuevas películas. Con un ancho de banda de subida suficiente y en el hotel, supongo que por la noche la gente tampoco estaba tirando mucho del wifi, pues me ha permitido bajar pues varios gigas durante las noches. Ha sido una gran cosa. Pues aquí hoy lo voy a dejar. Si vais a viajar a Nueva York o tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa, pues no dudéis en contactar appsmac.com@gmail.com y espero que os haya gustado este podcast diferente y especial. Para mí han sido unos días muy muy emocionantes, que hemos visto muchas cosas distintas. Hemos podido disfrutar, a pesar del frío, de una ciudad maravillosa y que supongo que en unos años, sobre todo cuando mis hijos sean un poco más grandes, pues intentaremos volver, pero esta vez todos. Nada más, un saludo y hasta el próximo podcast de appsmac.com. En la siguiente ocasión, pues espero contar con el equipo habitual, con Oscar y con Jesús. Un saludo y hasta luego.